nombrados. La semana pasada hablamos con representantes de empleados de comercio, con la Raburu, y planteaba esto de llegar a un acuerdo con todos los comerciantes para que los trabajadores puedan volver a sus casas temprano. Por lo menos que tengan la chance de terminar la tarea en un horario adecuado que les permita llegar, si es necesario, hacer una compra incluso, o poder compartir con su familia las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Y me parece que es una idea que se ha generalizado en todos los sectores. Incluso los concejales de nuestra ciudad están trabajando en ese tema. Así es, están solicitando también el acompañamiento de los sectores, ¿no? Claro, en este caso vamos a hablar con la concejal del bloque oficialista, Maride Condino. Así es. ¿Qué tal, Maride? ¿Cómo estás? Bienvenida a Visión Radio. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? ¿Bien? Todo bien. Muy bien. Bueno, me alegro. En líneas generales, un poco es eso, ¿no, Maride? O sea, sí, solicitar eso, exacto. ¿No? Exacto. Nosotros, el Consejo Deliberante viene acompañando esta propuesta del Sindicato de Empleados de Comercio desde el año 2009, y año a año se ha repetido. Y yo creo que también, además del trabajo que lleva adelante el sindicato, esto como que la gente, el vecino, el tandilense, lo está de a poco apropiando. Y es una iniciativa que surge desde el sindicato y siempre el Consejo Deliberante acompaña, y este año obviamente también. Más allá de que es cierto, y nosotros entendemos que la situación es estar abiertos la mayor cantidad de horas posibles, porque ha habido un año en el cual los comercios han estado cerrados por la pandemia y obligados a hacerlo. Sin embargo, de todos modos, como comisión de producción, en acuerdo de todos los bloques que la componen, decidimos hacer igualmente esta resolución y la enviamos a Cámara Empresaria y al sindicato también, porque esta es nuestra opinión al respecto. El 24 y el 31 hay que cerrar a las 6 y hay que dejar que todos los trabajadores de Tandil puedan ir a su casa, los de comercio, digo, puedan ir a su casa, y además aquellos que han estado trabajando sin parar desde el 16 de marzo, no cerraron, que son supermercadistas, ¿no?, que han sido declarados como esenciales. Así es que nosotros este año decidimos acompañarlo de manera, y bueno, ya está con dictamen pago por la unanimidad de la Comisión de Producción. Muy bien, sí, era lo que se preveía. En líneas generales, muchos tandilenses ya lo toman en cuenta, eso es verdad. No todos, siempre está el que llega a último momento, sí, se olvida y quiere llegar un minuto antes del cierre como para poder hacer una compra. Y la verdad, está bueno esto de darle una mano, porque en definitiva, si uno estuviera en ese lugar, a nosotros también nos gustaría que uno pudiera terminar antes para poder estar con la familia. Tal cual, y además ahora en estos cambios de horarios que han habido a lo largo de todo este 2020, hay mucho comercio que hace horario corrido, o que abre más temprano, o que cierra un poco más tarde. Digamos, van flexibilizando los horarios de manera tal, y también los trabajadores que son también propietarios, van dando opciones a los tandilenses para que puedan comprar, si trabajan de mañana, para que puedan ir al mediodía, o para un poco tarde, o tal vez salen muy... así que si uno tiene la intención, puede encontrar el hueco en el horario diario para poder hacer la compra. También se puede comprar por redes sociales, hay páginas web, hay muchas alternativas que la pandemia trajo, digamos. Estas cosas que la pandemia trajo, las pocas cosas positivas que la pandemia trajo, como la compra online, bueno, utilicémosla también, porque le compramos al comercio tandilense y lo hacemos en el horario de noche, y tu producto llega el otro día a la mañana en tu misma ciudad. Entonces hay alternativas para que podamos comprar y sin perjudicar el 24 y el 31 a nuestros vecinos, porque en definitiva son nuestros vecinos, son nuestros compañeros de escuela, de trabajo, de la diaria. Así es que me parece que el compromiso tiene que estar este año más que nunca, que ha sido un año tan difícil para todos y todas. Seguro. Maride, me imagino que en el tratamiento del presupuesto ya quedan pocos estamos días. Estamos en eso, sí. Estamos en el estudio del presupuesto, y bueno, como todos los años, siempre sube en diciembre, se trata en diciembre, hay reuniones, hay consultas con el Ejecutivo, y estamos en esa parte, básicamente. El 29 es la sesión, y nada, y ya estamos. Ya no queda nada. O sea, Ya no queda nada. Quedan pocos días hábiles. Queda para el estudio en casa, digamos. Claro. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que puede llegar a salir con amplio apoyo o solamente el de ustedes de bloque oficialista? Sí, estamos en eso. Estamos trabajando eso. Estamos viendo por modificaciones que han sugerido o cuestiones que tenemos que por ahí informar un poco más, ejemplos de qué significan los aumentos, de cuánto dinero estamos hablando para cada una de las tasas. Eso lo estamos viendo con el bloque integrar. Y bueno, y no anticipo nada porque digamos son cuestiones que van a pasar entre hoy y mañana, las estamos charlando ahí con Nilda. Uh-huh. Y bueno, y vamos a tener mañana una reunión más con Bicep de la comisión. Sí. Por algunas cuestiones que creo que es así, porque no he tenido yo la conversación directamente con el presidente del bloque del Frente de Todos, alguna cuestión que querían preguntar también, pero digo, me anticipo a decir que no sé si es para llegar al acompañamiento. Claro. En el tratamiento, ya no sé de qué tipo de consulta son, pero como que es distinto cuando vos charlas con un concejal de la oposición y hace una pregunta porque duda el acompañamiento en función de alguna modificación y otro tipo de consulta, digamos. Pero es, las reglas de juego son así ha sido siempre, y no sé si siempre, pero por lo menos de 2003 a esta parte. Y bueno, y será el 29 de diciembre una discusión, no sé si será muy amplia. También es cierto que este es un presupuesto muy austero, un presupuesto muy de crisis, muy de pandemia, muy de gestionar a pesar de la situación económica, y entonces tampoco es no tiene obras rimbombantes y grandes anuncios que puedan ser por ahí cuestionados, porque muchas veces pasa que la oposición prefiere la utilización de determinados fondos para una cosa y no para otra, pero la verdad es que este presupuesto no tiene muchas cuestiones que básicamente, y valga la redundancia, cuestionar. Sí. Es un presupuesto austero que lleva adelante, como siempre, salud y obras públicas, pero justamente salud, porque es un año que va a seguir siendo de emergencia sanitaria. Y después de obras públicas, aquello, la utilización de los fondos que ya tiene el municipio como propios para las obras, en tanto la emergencia sanitaria no los necesite también. Uh-huh. Y a la espera de fondos provinciales y nacionales para hacer algún otro tipo de intervención de obra pública. Pero bueno, es el año que vamos a tener. El 2021 va a ser un año de mucho ruido. En lo electoral y en la gestión y en el trabajo municipal va a ser sostener todos los servicios que el municipio brinda y llevar adelante de la forma más prolija el presupuesto municipal. ¿Cuándo crees, Maride, que se va a dejar de hablar de la pandemia, el coronavirus, y se meterán de lleno en los armados de lista y en la campaña de cara a agosto? ¿Cuándo va a pasar al mismo tiempo las dos cosas, parece? No creo que deje pasar, va a ser así. Claro, porque hoy también, hoy por hoy, el que habla todo junto. Porque el que hoy habla de política, de elecciones en el que viene, le saltan todos por la casa. Obviamente. Esos tiempos se terminan. Bueno, sí. Obviamente, nosotros, por ejemplo, en nuestro partido hicimos renovación de autoridades y no hicimos nada, ni un acto, ni una... ¿Por qué? Porque vos no podés hablar de cuestiones políticas en el medio de una crisis económica y sanitaria mundial. Claro. Listo, se hizo y calladitos la boca, digamos. Claro. Seguimos adelante con nuestra actividad de la manera más, con el perfil más bajo posible. Pero bueno, pero hay elecciones. No sé cómo no levantar el perfil en elección. Hay candidatos, hay candidatos a diputados, a senadores, a todos. Y se verá. Igualmente las campañas también van cambiando los perfiles. Vos acordate que antes se salía a pintar paredes y pegar papeles, y ahora son redes sociales, medios. Ni hablar. Tapas de diarios y medio que ahí termina. Volviendo al presupuesto, la semana pasada había salido Juan Arrizabalaga en los distintos medios hablando sobre, bueno, que tenían algunos cambios o algunas ideas para hacer algunos cambios en lo que tiene que ver con el presupuesto y algunas modificaciones. ¿Eso llegó a manos de ustedes o nada? No, aún no. Tal vez mañana. Pero hasta este momento no. Seguro. Te cambio un poquito de tema, Maride, sí. Porque hoy nos llegó a nosotros una invitación que en Las Heras 1258, a partir de las 6:30 de la tarde, entre Roca y Alsina, se va a inaugurar un mural. Un mural tiene que ver con la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable y Colectiva Feminista Berta Cáceres. Obviamente tiene que ver con el tema de la fumigación. En Tandil no fumigan, un poco va a ser el lema. Sí, es a la vuelta de mi casa, ya lo vi. Ya soy lo vecina. Visto. Bueno, ustedes siguen trabajando en el tema, obviamente. Sí, totalmente. Sí, muchísimo. Ahora más allá de que tenemos este paréntesis de presupuesto, ya el 5 de enero hay una jornada que se organiza el Ministerio Ejecutivo. Nosotros somos invitados como comisión de producción, donde se van a llevar adelante las prácticas de aplicación con agua, ¿no? Por favor, vamos a estar todos presentes sí. Ahí. Creo que se va a invitar a la Junta Vecinal, se va a invitar a todos. Uh-huh. Así que, un pequeño paréntesis en el tratamiento de la ordenanza, pero sí, seguimos. Hemos estado con reuniones hasta hace 10... una semana. Claro, la idea. Y las reuniones son para recabar opinión, digamos, obvio. ¿No? Información también. Uh-huh. Y seguir y llegar al acuerdo de una redacción. Nosotros con. ¿Se avanza bien en ese sentido? Nosotros no quiero decir que estamos redactándola porque te estaría mintiendo, pero sí sabemos, sobre todo con Ariel Rizzo, que es con quien trabajamos muchísimo, cuáles son las cosas que no van a faltar en la ordenanza uh-huh. Y que hay acuerdo. Hay mucho acuerdo en la redacción, la verdad es que sí. Pero bueno, las cosas en las que todavía no sabemos si estamos de acuerdo o no, las vamos a dejar para el final, que tiene que ver básicamente con los metros, ¿no? Seguro, ese es el punto clave. Que nadie te dice nada. Nosotros también hemos hablado con provincia y esta semana que iba a venir el ministro de Nación, claro. Que estaba buenísimo, si daba, ¿no?, la posibilidad de preguntar su opinión al respecto. Pero bueno, quedará para más adelante. Claro, ayer iba a venir. ¿Por qué nadie habla por qué nadie dice nada de los metros? ¿Por qué no hay una ley nacional? ¿Por qué no hay una ley provincial? ¿Por qué cada ciudad tiene un texto distinto si el producto es el mismo, ¿no? Es como sí. Es como que es injusto, claramente. Claro. Porque además los aplicadores son los mismos, los productos son los mismos y la tierra es la misma, y sin embargo en algunos lugares hay un metraje y hay prohibiciones y en otros lugares no. Realmente la Nación y la provincia tienen que tomar una decisión al respecto de esto, y en Nación hay un proyecto de ley presentado que lo han redactado, lo vi por los diarios, no por otra cosa, sí. Lo han redactado las entidades. Bueno, tal vez sea el puntapié, no digo inicial, porque esto se constantemente se están presentando proyectos, pero bueno, por lo menos en el 2020 se presentó este último y digan, este proyecto sí, este proyecto no, pero inicien, digamos, la discusión con nuevos parámetros. Ahora se habla mucho de las buenas prácticas, como que todo el mundo está, todos hacen referencia a las buenas prácticas de todos los que hemos hablado, bueno, obviamente, salvo aquellos que están como en la promoción exclusiva de la agroecología, que ya es otra discusión, que también se está trabajando desde el Ejecutivo. Nosotros acá en el presupuesto hay financiamiento para agroindustria del Departamento Ejecutivo, en Desarrollo Productivo, en la Secretaría de Desarrollo Productivo, y básicamente es trabajar huerta orgánica, agroindustria, y bueno, está la mirada también desde nuestro municipio, pero tiene que ver con unidades productivas más pequeñas también, ¿no? ¿Y para cuándo podría haber esta nueva ordenanza? ¿Cuándo estipulan? No me animo a decir. Pero están trabajando, como decía vos, pero disculpa, bueno. Disculpa, pero preferiría no tirar ninguna fecha, porque además puede ser un error, pero no, prefiero no hacerlo. Seguro. ¿Siguen trabajando sobre eso? Sí. Sí, vamos a ver cuál es el resultado de la jornada del 5 de enero, que bueno, ahí mejor hablar con Diribarne, que es el que está ahí en la organización, claro. Junto con otras personas que están haciendo estas jornadas o estas pruebas, creo que es la número 40 que se hace en el país, nos tocó la número 40 Tandil. Bueno, ¿cuál es el resultado de eso? A ver cuántos metros da, cómo es. Y ahí aprenderemos más cosas aún en esa jornada, que es casi todo el día en la base va a ser. Así que bueno, ahí estaremos. Muy bien. Todos. María, muchas gracias por este contacto. No, por favor, buen día, gracias a ustedes. Nos vemos, felices fiestas. Chau, chau. Igualmente. Chau, chau.